Bien, arrancamos la mañana cremesera con una entrevista. Vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial del Frejupa y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura Provincial, Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Sí, buenos días para vos y toda tu audiencia. Roberto, están avanzando con algunos proyectos ahí en la legislatura, presupuesto, y también ayer hubo despacho para una modificación, el tema de la coparticipación. A ver, cuéntenos un poquito qué pasó ayer vía Zoom, que fue el encuentro. Vía Zoom, sí. Bueno, no, ayer se emitió despacho, no es de mi comisión, pero estoy dentro de las comisiones que, diríamos, cabecera. Se emitió ese despacho con la ley de coparticipación municipal. Lo que se hizo es congelar los índices al año 2020, que fueron de la manera que se realizó la coparticipación. Mientras tanto, se junta la información necesaria como para poder producir, diríamos, un proyecto más amplio, más equitativo y más distributivo en cuanto a municipios, principalmente los municipios del oeste, que están realmente en situación, en una situación difícil, porque bueno, no cuentan con una densidad poblacional. La zona es una zona realmente, digamos, enxuta, diría, en este caso, no cuenta con los elementos propios que puede tener un municipio de las mismas características en el norte de la provincia o en el hacia el este de la provincia. Entonces, hay algunos de ellos que están hoy con estaciones de servicio, como puede ser Algarrobo del Águila, como puede ser Santa Isabel o otras localidades, pero que al tocar todo esto y al hacer que tengan que empezar a pagar los impuestos correspondientes sobre estos bienes que están produciendo a favor del municipio, pero que ya no son una obligatoriedad del municipio, diríamos, de tenerlo o cubrirlo, son servicios extras que están dando, que son necesarios también porque la actividad privada no lo realiza, pero que desbalancean de alguna manera la coparticipación con respecto a otras localidades que aún son más grandes, pero reciben mucho menos coparticipación con esto. Bueno, hay que regularizar todo el tema de hotelería, free love, estaciones de servicio, todos los hoteles que los municipios tienen, a fin de ver cómo después, con una información mucho más amplia, se puede hacer índices de coparticipación más justos para principalmente a los municipios medianos y medios. Claro. Roberto, ayer hubo despacho, un solo despacho, ¿hay unanimidad para que se congelen el índice para el año que viene? Bueno, por lo menos en la comisión hubo unanimidad en cuanto al criterio de congelar los índices de distribución. Esperando, diríamos, una mayor información o un trato más amplio en el año entrante. Claro. Pero eso no quiere decir, digamos, que en el recinto, por ahí los despachos de comisión son, bueno, nos ponemos de acuerdo, después sí. No sé si será por una cuestión política o qué, hay bloques que pueden estar acompañando esta o no acompañándolo. Pero claro. Bueno, es una discusión que se da en el recinto y que la tendremos que dar el día martes. Claro. Roberto, este despacho significa que cada municipio de la provincia de La Pampa va a recibir el mismo dinero el año que viene del que recibió este. Sí, queda, va a ser así. Liquidado la coparticipación con los mismos índices que ha recibido en este año. Claro, sí. Que fue muy atípico este año, si los números se hubiesen desvirtuado. Eso es otra de las cosas por lo cual los intendentes y la mayoría de los legisladores veían difícil sacar este proyecto, claro. Porque casualmente, por ser un año atípico, los municipios que tuvieron una recaudación, suponer Santa Teresa, siguió teniendo una recaudación, ¿no? Porque tuvo una recaudación por parte tanto de tributaria por parte de la gente, diríamos, o del contribuyente, sino porque por la venta de combustible. Entonces eso eleva mucho su recaudación porque la vuelca a los índices de coparticipación, en este caso municipal, que le tiene que reconocer la provincia. Claro. Entonces eso indudablemente no hay un dato cierto, o concreto, como cuando es un año normal, diríamos, a donde toda la actividad económica está a pleno, y bueno, ya uno puede ver realmente cuáles son la cantidad de dinero que le entra por servicios reales que el municipio concreta. Roberto, le cambio de tema, de proyecto. ¿Cómo viene el avance del análisis de la ley de presupuesto? Bueno, mira, viene normal. Yo diría que si fuese así, la oposición nos tendría que estar acompañando con su voto, acompañando por lo menos el presupuesto en general para votarlo. Pero porque los ministros han sido amplios, se han tratado los temas hasta agotar, ya que no hay más preguntas por parte de los legisladores. Ha expuesto, aparte del ministro Franco, que fue muy amplio, muy didáctico inclusive, ¿no? para poder explicar artículo por artículo del presupuesto, las inversiones y todo lo que significa toda la creación que ha realizado la provincia de La Pampa en cuanto a participación del Banco de La Pampa, fideicomisos, todo lo que se ha ido realizando en pos de activar la economía de los distintos sectores y facilitar líneas de créditos a tasa cero por parte de, o subsidiadas por el Estado o por parte del Banco Pampa. Realmente fue muy, muy amplia, muy linda, y se evacuaron todas las preguntas por parte de los legisladores, quedando una conformidad. Cada uno de los ministros que hasta hoy ha ido a la Cámara ha generado toda una conformidad de parte de los legisladores, inclusive con palabras de agradecimiento, por el tiempo, por las explicaciones, por evacuar todas las dudas. Aquellos que solicitaron documentación para ahondar en algún tema, le fue alcanzada en el día miércoles, le alcancé todo lo que habían solicitado al Ejecutivo, como para que tuvieran todas las herramientas necesarias para ahondar, diríamos, en este caso, en una lectura del presupuesto general de gasto de la provincia. Claro. Roberto, ¿cuándo crees que se va a tratar en el recinto? Bueno, no, hoy tenemos mediante vía de modalidad Zoom, con el ministro Coan, que sería el último ministro que expondría. Sí. Nos estaría quedando, por una razón de lo que estabas hablando, de pandemia y esto de que hay realmente un momento bastante difícil, sí, que tenemos que equilibrar. La exposición del ministro Franco el día lunes, ¿no? Ya cerrando el presupuesto, y ahí emitiremos dictamen. Y el día martes estaríamos en sesión ya sacando el presupuesto general de gastos y la ley de impositiva para el año 2021. O sea que si todo corre dentro de la normalidad, el próximo martes en sesión extraordinaria se trataría el presupuesto y la impositiva. Pero no haber ninguna sorpresa. Sorpresa en el sentido, diríamos, con lo que está sucediendo en este momento. Sí, ¿no? Sí, con la pandemia. Claro, los focos de inspección están en todos lados, pero no ocurrir nada extraordinario, estaríamos el día lunes, estaríamos cerrando, y el día martes estaríamos emitiendo, en este caso, dictamen. Perfecto. Bien, Roberto, no sé si querés agregar algo, si no, muchas gracias. No, simplemente diríamos que es un presupuesto equilibrado, tiene mucha, como siempre, apuntando a la salud, a la educación, que se llevan más del 20% dentro del presupuesto, a asegurar en este caso proveedores, personal, mediante todo lo que es sueldo, y pago a proveedores y contratistas del Estado, y es muy muy amplio, entre los tres, diríamos, el Ministerio de Obras Públicas, que entre el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Vivienda, que tiene que ver con él, y en este caso Vialidad Provincial, se están teniendo un presupuesto de más de 15.000 millones de pesos para aplicar, diríamos, a todo lo que es la obra en la provincia de La Pampa por parte de la provincia. Bien, Roberto, muchas gracias por estos minutos. Que tengas buen día. No, gracias a vos y que tengas un lindo día. Bueno, igualmente. El diputado provincial del Frejupa, Roberto Robledo, y presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura Provincial. Kermés 106.1. Todas las voces.